tus reflexiones pueden ser útiles, por eso lo hago. El título, Ejercicios Espirituales, es característicamente de San Ignacio. Él lo reitera en el título de del libro y en muchos momentos habla de esto. Después veremos cómo los define, dice por qué le llama Ejercicios Espirituales. Es un libro, lo que llamamos libro de los ejercicios, único en su género, diríamos. Porque teniendo una unidad muy profunda de finalidad y de espíritu, no es un tratado, no es un tratado teológico, ni un tratado moral, ni siquiera un tratado de teología espiritual, ni un libro de lectura espiritual, no es como la Imitación de Cristo, de Tempis, una cosa así. El llamado libro de los ejercicios es un conjunto de textos, a veces brevísimos, algunos de los cuales sugieren, proponen algo a meditar o contemplar, otras veces solo son indicaciones del modo como se puede el director de ejercicios sugerir al ejercitante lo que puede meditar o contemplar, o dan reglas para exámenes de conciencia, criterios de revisión de maneras de actuar, y sobre todo lo nuclear, unas cuantas contemplaciones muy características y centrales de San Ignacio y que, como veremos, pertenecen a lo más esencial de su carisma, de lo que Dios le inspiró a él de una forma privilegiada para bien de toda la Iglesia, que tratan de dar un sentido a la orientación del que haga los ejercicios en orden a su santificación. Este libro, ya digo que es un conjunto de documentos con algunos ejercicios, es decir, de materias de meditación o contemplación, no es un libro, por tanto, para ser leído, no es un libro para ser leído realmente, y por eso yo tendría cierto escrúpulo también de dar un ciclo sobre él. Pero, en fin, me lo han pedido, me parece justo, ya he dicho por qué, porque también hay muchísimas cosas escritas sobre el libro de los ejercicios. Y precisamente el padre Ignacio Casanovas, que escribió una larga serie de volúmenes titulada Biblioteca de Ejercicios, explica en qué sentido, apenas tiene sentido escribir de ejercicios, como si uno tomase especulativamente el tema al margen del libro. Dice, todo lo que yo voy a escribir, dice el padre Casanovas, es para ayudar al que da ejercicios, o al que ya lo has hecho, a hacer bien los ejercicios. Los ejercicios no se hacen leyendo el libro, se hacen haciéndolos. Y el libro son unas indicaciones para hacer los ejercicios. Y esta es la primera observación que hay que hacer en una conferencia sobre los ejercicios. He dicho que no es un tratado teológico ni siquiera de lectura espiritual. En la aprobación pontificia dice, todos los documentos y ejercicios contenidos en este libro, dice así, documentos y ejercicios en plural, todo lo que se contiene, documentos y ejercicios, se aprueba, etc. Este conjunto de textos que veremos se orienta a que el que San Ignacio llama el que da los ejercicios, que es lo que nosotros solemos llamar el director de ejercicios, tome los criterios, las indicaciones que da San Ignacio para que el que San Ignacio dice que recibe los ejercicios, lo recibe en el sentido que recibe lo que llama San Ignacio un modo y orden de meditar, de contemplar, de examinar su conciencia, pero de tal forma que el ejercitante, el que hace los ejercicios, es el, no el que predica o el director, sino el que los hace. El que recibe es el que los hace. Se orienta el que todo lo que tiene que hacer, el que da los ejercicios según las normas que da San Ignacio, y el que los recibe para hacerlos, se orienta todo a que el ejercitante se disponga para venir en perfección, dice San Ignacio. Es un libro práctico, no es un libro, el padre Orlandis lo subrayaba muy bien, no es un libro especulativo, ni siquiera especulativo sobre la práctica, no es una teología moral. la doctrina que se presupone, y a veces se enuncia rapidísimamente o se alude o se da por presupuesta, la doctrina que se presupone coincide con las formulaciones más centrales del misterio cristiano y en las cosas más sutiles de la vida espiritual coincide con los puntos más fundamentales de la teología de los grandes teólogos. Hay unas coincidencias que Pablo Landis había subrayado muy, muy bien, muy profundas con la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Coincidencias notabilísimas que después veremos. Pero no es como la segunda parte de la Suma Teológica, un tratado especulativo de teológico sobre la acción humana ordenada al fin último, sino que es un libro, lo que llamaban los escolásticos, practicum, es un libro práctico prácticamente, no solo especulativamente práctico, sino práctico prácticamente. Pero además hay otra cosa que es muy digna de notarse y que plantea el primer problema sobre los ejercicios. Este conjunto de documentos contienen reglas, bastantes de las cuales ni siquiera puede decirse que sean reglas de moral cristiana, sino que son reglas no de juicio práctico, sino de juicio, diríamos, metódico, de juicio factivo, artístico. De modo que es un arte, el método de los ejercicios, San Ignacio, es un arte. Hay juicio poético, que diría Aristóteles, no solo práctico. En los ejercicios, San Ignacio da unas reglas, unas sugerencias a veces, que se tomen o según convengan, para que en el esfuerzo del ejercitante para disponerse a venir en perfección, proceda con eficacia y seriedad, sin perder el tiempo, sin distraerse, sin divagar, y le sugiere criterios de experiencia espiritual y de experiencia humana, psicológica también, subordinada a la espiritual, para que medite de una forma adecuada, de modo que las verdades le penetren más profundamente, etc. O sea, hay un arte en los ejercicios, hay muchas cosas que son no prácticas, sino técnicas, diríamos, metódicas. Es lo que se llama la ascética. En la ascética hay una serie de elementos que son de juicio factivo. Factivo. Diríamos, el esfuerzo de santificación personal, que está dirigido al fin último de la vida, que es la santidad y a la gloria de Dios, también tiene, en el hombre que es un ser racional, también tiene una serie de elementos en que hay que hacer este esfuerzo de una forma eficaz y bien hecho, diríamos, ¿eh? No sé si me explico. O sea que hay arte y método. El primer problema que se plantea es tomar la cosa del revés y no darse cuenta que San Ignacio, todas las normas que no son prácticas sino técnicas, las da siempre en función del fin de los ejercicios, que es la disposición para la santidad. Son instrumentales y son, como veremos si se leen con cuidado y se practican en el espíritu y en la letra del libro de San Ignacio, son sencillamente, como dice esto el propio padre Casanovas, que se podrían reducir todas a un criterio de verdad, en el sentido de obrar de veras, de no jugar, no perder el tiempo, no jugar con la gracia de Dios, no entretenerse en divagaciones, no divagar. Un criterio de verdad y un criterio de seriedad y de sobriedad, un criterio de no andarse por las ramas, diríamos, ¿no? De modo que todo lo que es metódico y en este sentido artístico se ordena a un fin práctico, que es la fidelidad para acercarse a conocer la vocación divina y cumplirla, disponerse a cumplir la voluntad de Dios. En el título, que después tendremos que verlo otros días con más detalle todo esto, el título de los ejercicios viene, también es una cosa notable de este libro, diríamos, el título no está al principio del libro, el título viene después de 20 notas, antes del título hay las 20 anotaciones, que se titulan anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. 20 anotaciones y después viene el título, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna, que desordenada sea. Este título, que después como que tiene que ver con el fin de los ejercicios y ya se va concretando en todas sus etapas, tendremos que volver sobre él varias veces, porque en los ejercicios hay tres o cuatro cosas capitales que si se entienden se va ligando todo. Pero ya ahora me parece oportuno hacer la siguiente consideración. San Ignacio dice en este título y en lugares paralelos, muy reiterativos, que el ejercitante, tiene que trabajar en hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Venciendo para ello, como dice ya en una anotación, todas las disposiciones, las afecciones desordenadas, y después de quitarlas, hallar la voluntad divina para la salud del ánima, la primera anotación, en relación con el título, vencerse a sí mismo y ordenar la vida. La primera cosa que surge es la siguiente cuestión. ¿Por qué dice San Ignacio en el título vencerse a sí mismo y ordenar la vida? Y en la primera anotación dice que los ejercicios son para quitar afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina. Porque claro, si uno no va ya, como dice después San Ignacio, hacer los ejercicios, a recibir las orientaciones del director para hacer los ejercicios, con grande ánimo, completa generosidad, liberalidad, con su Creador y Señor, poniendo en sus manos todo su querer y libertad, si uno no va así, pues ya no tendrá ninguna motivación ni ninguna perseverancia para vencerse a sí mismo y quitar afecciones desordenadas. La intención del fin último y la voluntad de santificarse está previa al mismo hecho de ir a hacer ejercicios, ¿verdad? No obstante, San Ignacio supone que primero hay que quitar las afecciones desordenadas y solo después de quitarlas se hallará la voluntad de vida. Y esto tiene que ver con una cosa muy importante, que tiene que ver con el tema de la ordenación de la vida. San Ignacio supone que el ejercitante, si no estuviese en ese plan, ya no sería un ejercitante correcto, vaya. El ejercitante tiene voluntad de cumplir la voluntad de Dios, tiene voluntad. Y el movimiento de su voluntad se dirige al fin último, quiere salvar su alma, quiere cumplir el orden divino sobre su vida, salvar su alma, santificarse, vivir sometido al servicio de Dios y amando a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Esto está claro. Lo que pasa es que San Ignacio, precisamente, y eso es un rasgo esencial de todos los ejercicios, San Ignacio tiene experiencia, la tuvo él, en sí mismo, después lo veremos, y lo había visto en el prójimo, y todos nosotros la tenemos también en nosotros mismos, que mientras queremos, sinceramente, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos puesta la intención bien puesta, pero según esa intención, tenemos que realizar todos los juicios singulares de nuestra prudencia cotidiana, todas nuestras elecciones, nuestras cosas que hacemos, con quienes tratamos, qué tareas emprendemos, en qué trabajamos, a qué dedicamos mucho esfuerzo, a qué renunciamos, etc. O sea que el principio de la prudencia es la rectitud de la voluntad con respecto al fin. Pero después la prudencia necesita, para funcionar, todas las virtudes morales que ponen orden en todas las afecciones humanas y en todas las inclinaciones del hombre. Porque queriendo sinceramente ser santos, si no conseguimos que los afectos, los deseos, los deleites, los temores nuestros, realmente se ordenen vitalmente, el orden de la vida no es un problema extrínseco, se ordenen vitalmente en este orden, en este último fin, entonces nuestros juicios prácticos que siguen a la deliberación de la prudencia serán frecuentísimamente erróneos. San Ignacio sabe que alguien puede pensarse que da mucha gloria a Dios pues buscando un beneficio eclesiástico, y dice, tiene que primero saber si Dios quiere que lo tenga. Y si Dios quiere que lo tenga, entonces lo buscará rectamente. Si no, no. Pero para saber si tiene que ser canónigo, o si hace bien en aspirar a ser obispo, por ejemplo, ¿verdad? O ser lo que sea. Tiene que primero ordenar internamente todas sus afecciones para realmente vencer el desorden y ordenar la vida por dentro. Si no, no se puede elegir, sencillamente. O sea, que por eso dice, primero vencer y después hallar la voluntad de vida. La intención de cumplir la voluntad de Dios será por presupuesto, pero supuesta esa intención, entonces tenemos que ponernos seriamente a rectificar, ¿no? Es el dinamismo vital nuestro para poner. Este es el sentido de ese título, como el padre Landi lo estudió en un artículo espléndido titulado El orden de la vida y la elección. Digo que primero vienen las anotaciones y después vienen el título. Yo de momento voy introduciendo para que se vea la estructura de este libro, ¿no? Este es libro de San Ignacio, todos sus documentos y anotaciones están escritos de manera que él mismo dice que se pueden hacer distintos niveles y extensiones. Pero hay que reconocer, padre Casanovas también insiste mucho en esto, que las abreviaciones, acomodaciones, adaptaciones de los ejercicios son buenas con tal de que se sepa que son adaptaciones, acomodaciones de los ejercicios, y se sepa siempre qué son, que llama para que son nuevos ejercicios típicos, es decir, ejemplares, qué son los ejercicios. Y conviene saber que para San Ignacio la actividad, el conjunto de actividades que él llama ejercicios, cuyo arte él propone en este libro, con unos contenidos además espirituales y doctrinales tremendos, fundamentales, esto está hecho para ser realizado más o menos en 30 días. O sea que tenemos que hacer siempre ejercicios cortos, de pocos días, cada vez es más difícil estar muchos días, pero idealmente los ejercicios requerirían un mes entero. Y tal como está pensado por San Ignacio, los ejercicios solo se podría practicar a la letra lo que él propone como ejercicios ideales, teniendo un solo director, el que da los ejercicios, dándolos a uno solo, o si acaso de tal manera a cada uno en singular, que a uno le proponga hoy una meditación, mientras que el otro ya está en otra, A uno le alargue la primera semana 8 días y al otro le dure 5. otro alargue la segunda semana 15 días y el otro le dure menos, porque dice que uno se alarga más o menos según haya lo que busca en cada una de las etapas de los ejercicios. Por eso decía el padre Orlandis que hay que saber que están muy bien los ejercicios y las casas de ejercicios y la instrumentalización adaptada de los ejercicios para la pastoral común, pero que propiamente San Ignacio llamaba a un tipo de ejercicios que se darían mejor, que si una casa de ejercicios, padre Juan decía en broma, químicamente pura, tendría una capilla, un despacho para el director de ejercicios con su habitación y otra habitación para el ejercitante. Y nada más. Y no habría para oír muchos a uno, sino de uno en uno, la conversación. Porque además San Ignacio quiere que el ejercitante se venza de tal manera y por otra parte obre con tanta libertad que si le parece que necesita comer mucho, pida lo que necesita comer y supone que el ejercitante comerá lo que pedirá en cada caso, lo que dice que pida al terminar de comer, pida lo que quiere para la cena y al terminar de la cena pida lo que quiere para la comida, no sino caprichosamente, y que le den lo que pida, aunque sea una gallina. Dice, si quiere comer muy bien, pues denle buena comida, con tal que la pida, pues cuando ya está saciado y no tiene hambre, pues dice, yo quiero comer. Claro. San Ignacio supone que a veces al ejercitante le convendrá ayunar, hacer penitencia, y otras veces supone que no le convendrá, y que él, con seriedad y buscando siempre ponerse realmente en disposición de allegarse a Dios y de recibir sus inspiraciones, pero el ejercitante pues puede hacer penitencias, no hacerlas, comer poco, comer mucho, estarse todo el día en su habitación o pasear, hacer la oración de pie o sentado o echado en el suelo de cara arriba o echado en el suelo de cara abajo o arrodillado. Esto es lo que dice San Ignacio. Por tanto, los ejercicios idealmente no es aquello de decir, ¡ay, todos aquí, ahora todos con las rodillas clavadas! No, esto no es nada ignaciano. Cada uno hace lo que le da la gana, en sentido este. Con tal que le dé la gana de hacer lo que Dios quiere. Lo que quiere, digo, lo que le dé la gana, quiere decir que propiamente, si el director de ejercicios no tiene que imponer a uno, usted se está de rodillas, si el otro de estar de rodillas no le deja hacer la meditación, el director de ejercicios no tendrá derecho a hacer eso. Sino simplemente usted decir, usted está sentado. A ver, explíquemelo por sinceridad. Pues mire, yo le digo, usted está sentado por comodidad. Si no se arrodilla, verá usted que no obra con seriedad. Esto sí que lo puede decir el director de ejercicios, juzgando que el otro obre fielmente ante Dios, pero no imponiéndole su norma, sino tratando de que el otro se dé cuenta de lo que tiene que hacer. O sea que el ejercitante propiamente tendría que comer lo que quiere, tendría que hacerle la comida para él solo. Está todo pensado, no hay ninguna norma que esté pensada para unos ejercicios de 20 personas, es así. Aunque algunas anotaciones dan un margen de libertad y muy legítimamente hacemos ejercicios más breves, ¿no? Pero conviene saber esto, por lo que veremos. Y ahora viene otra pregunta fundamental, que también se ha hecho mucho los ejercicios. Una de ellas es esto, su interpretación de arte o método, con peligro de convertirlo en una técnica. Es decir, no se tecnifica y no se hace artificiosa la vida, la santidad, como si se pudiese obtener con el aire de quien hace una obra bien hecha, en sentido esteticista, ¿verdad?, o causar en nosotros la santidad, con el aire de una eficacia. Así que es un problema de gracia de Dios y de fidelidad a Dios. Es una pregunta que he hecho antes. Otra pregunta es esta. Entonces, ¿qué pretende San Ignacio? ¿Que el que está el mes entero sale santo? Otro problema, porque Dios puede santificar a uno como San Pablo de golpe, pero de ordinario la santidad pues se alcanza con lentitud y se van madurando las virtudes cristianas y hay un... y poner un mes, es decir, con 8 días no se consigue, con un mes ya sale santo de los ejercicios. Y aquí hay un punto muy notable, dos respuestas quiero dar a este problema. Como siempre, son respuestas muy orlandianas, porque yo no invento lo que he pensado sobre ejercicios. dos respuestas aquí hay que tener en cuenta. Primero, que si el ejercitante de un mes, de 8 días o de 5 días no sale que por, de tal manera que por el hecho de haber hecho los ejercicios tiene arraigadas de una forma sólida las virtudes cristianas, sí que tiene que salir por lo menos con las disposiciones adquiridas de todas las virtudes cristianas. Un problema aristotélico eso, ¿no? San Ignacio se le puede interpretar, ya digo, aunque él no cita a Santo Tomás, pero se le puede, este es un punto de coincidencia con Santo Tomás y San Ignacio. Una cosa es la disposición y otra es el hábito. El hábito es la disposición arraigada. Las cualidades que refuerzan nuestras facultades en orden a sus operaciones adecuadas, pueden ser o disposiciones o hábitos. Una persona está dispuesta para el trabajo, ya ha vencido en ese sentido la pereza que tenía. Ya es muy trabajador. No, hombre, no, después lo dejará correr al cabo de un rato y volverá, pues, ¿no? El hábito de la laboriosidad requiere muchos años de trabajo y mucha paciencia, ¿no? Pero la disposición a entregarse a trabajar, esto sí que se puede obtener en un mes, en 5 días, o en un momento, o en un momento. Y aquí viene la otra respuesta, que es un secreto sacado de los ejercicios. San Ignacio lo dice en una carta a los religiosos de la Compañía de Jesús de Portugal, estudiantes de, no sacerdotes, a los hermanos estudiantes de Portugal, una célebre carta llamada de la perfección, en que les dice esto, que es uno de los temas caros al padre Orlandis, es muy, muy eficaz esto, muy verdadero, y de una experiencia común que todos hemos hecho, estudiando lo hemos hecho también. Dice, así en letras como en virtud, aprovecha más un acto intenso que 1000 revisos. Maravilla. Las cosas que en la vida se entienden, ¿verdad? Se entienden un día que uno piensa con intensidad aquello, ¿no? Y después de allí se va madurando ulteriormente. Pero hay el esfuerzo de reflexión sobre una cosa. Y uno puede recordar el día que la idea del reino de Cristo, del padre Ramier, le cogió. Puede recordarlo, ¿eh? Es un acto intenso, un acto de atención intenso, de reflexión, oyendo una cosa o leyendo un libro, atentamente, pensando con seriedad, se adquiere más teología y más sabiduría y más ciencia y más prudencia en un momento intenso de entrega a lo que hace al caso, que entropiando sin ponerse del todo nunca a hacer la cosa, ¿eh? Y por eso los ejercicios, en definitiva, y tal vez esta es la respuesta más radical a todo lo que parecen tener de artificioso o técnico, son unas normas, unas directivas para que el que quiere ser santo se ponga a procurar disponerse a serlo con seriedad, y por tanto sin medio quererlo, medio no quererlo, pensando a ratos en ello y dejándolo correr después, sin pensarlo de verdad, ¿eh? Y casi casi que eso da la clave de todos los ejercicios, la seriedad en el intento de disponerse para conocer la voluntad de Dios y después de conocerla, cumplirla y ordenar la vida según el orden que Dios quiere. Como que estas preguntas son una técnica que artificializa la santidad. Esto se ha acusado mucho los ejercicios de San Ignacio desde posiciones quietistas y posiciones de enemistad a la espiritualidad ignaciana, siempre. Dura siglos estas acusaciones. Para responderlas vitalmente, pues hay que irlos conociendo y hacerlos, ¿no? Pero nosotros podemos pensar muy bien desde la autoridad y la experiencia de la Iglesia. Y aquí hay que decir varias cosas realmente notables. Cuando en 1548 el duque de Gandía entonces, San Francisco de Borja, después jesuita, entonces todavía virrey de Cataluña, pero ya hijo espiritual de San Ignacio de Loyola, dirigió al Papa Pablo III una petición pidiendo la aprobación pontificia de la, del libro, que entonces ya estaba desde 1534, estaba totalmente ya escrito en castellano. No se conserva el manuscrito de San Ignacio, pero sí textos manuscritos sobre que es los que él utilizaba, que los había él dictado, lo habían hecho secretarios suyos o colaboradores suyos, y que él corregía, tachaba cosas y añadía palabras suyas, etc. Y se suele considerar el manuscrito, se conserva, y está aquí en una edición fotocopiada. Todas las correcciones son de mano de San Ignacio y el texto es dictado por San Ignacio. Este es el espléndido texto castellano de San Ignacio. Es una edición fototípica, muy lleno de modismos castellano-vascuences, ¿no? Escribe siempre el castellano con cosas muy truculentas, y el latín de San Ignacio se ve que era rarísimo. Y después otra versión mejor hecha, más por uno que sabía más latín, pero que es menos auténticamente expresiva del pensamiento de San Ignacio, porque le redondeó las cosas o no entendía exactamente la cosa. Pero esta es doble versión, la doble versión latina, la de San Ignacio, y la latina más lingüísticamente más correcta, pero menos auténtica que la versión antigua de San Ignacio, estos dos textos a la vez se sometieron a la aprobación pontificia, no el texto castellano, que es, por otra parte, auténticamente es el más, pero a la Santa Sede se le sometieron los textos latinos, la traducción latina ignaciana y la traducción latina hecha por otro jesuita italiano. Y entonces el Papa lo aprobó con estas palabras. Leo unos párrafos porque es bonito. Explica que el duque de Gandía, en nombre del, le ha presentado unos escritos, ejercicios, hechos por Ignacio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús, que nos erigimos en esta ciudad y con nuestra autoridad apostólica confirmamos. Estos documentos o ejercicios, dice, sacados de la Sagrada Escritura y de los experimentos de la vida espiritual, de lo que se experimenta en la vida espiritual, y los ha redactado de una manera aptísima para mover piadosamente las almas cristianas, atendido que son utilísimos y saludables para consuelo y provecho espiritual de los fieles cristianos, no sólo por la fama que en todas partes han obtenido, según testimonia el ya citado Duque Francisco de Borja, sino también por la manifiesta experiencia, por cuanto esto se ha comprobado ya, dice aquí, en Barcelona, en Valencia y en Gandía, porque Barcelona es una de las primeras ciudades donde se dieron ejercicios por el propio San Ignacio, con unos cuantos discípulos suyos y discípulas suyas, como aquella señora Isabel Roser y Gandérbol, y después Gandía, porque allí lo había llevado el duque de Gandía, y Valencia. ¿Sí? Y cita estas tres ciudades como ciudades que se sabe que los ejercicios que da Ignacio Loyola son muy fecundos, que es muy bonito. Y entonces dice que han sido examinados, tal cosa, y dice: aprobamos de ciencia cierta, alabamos y por presente escrito autorizamos los referidos documentos y ejercicios, y todas y cada una de las cosas en ellos contenidos, exhortando vivamente en Señor a todos y a cada uno de los fieles cristianos, de uno y otro sexo, en cualquier lugar donde se encuentren, que quieran usar de tan piadosos documentos y ejercicios, y que comprendan las devotas instrucciones que contienen. Concedemos que estos documentos y ejercicios puedan, por tanto, con toda libertad, ilícitamente, ser impresos por cualquier librero que elija el referido Ignacio. Ahora bien, en la edición de la BAC de las obras completas de San Ignacio, edición manual, en un solo volumen, en las introducciones que preceden a cada uno de los escritos, se encuentran algunos datos interesantísimos. Las recomendaciones pontificias de los ejercicios de San Ignacio, desde 1548 hasta el momento de publicar el libro de Labac, y no han cesado. Juan Pablo II también habló de los ejercicios hace poco tiempo, citando la encíclica Mens Nostra de Pío XI y haciendo la suya. Dice que pasan ya de 600 las recomendaciones, exhortaciones, declaraciones pontificias. Y el autor que dice esto dice que se puede decir que, aunque no hay una definición ex cátedra, pero hay que decir que en el magisterio ordinario de la Iglesia se dice como cosa cierta que los ejercicios de San Ignacio conducen a la vida de santidad y que son eficaces instrumentos de santidad. Pío XI dice más, dice que entre los muchos caminos de la ascética cristiana, todos ellos probados y legítimos, tiene la máxima eficacia y universalidad y aptitud para todo el mundo, tiene una primacía especial el método ignaciano. Y por esto le pone a San Ignacio como patrono de todos los ejercicios espirituales. Es el patrono de todos los ejercicios espirituales, por un documento de Pío XI, al que siguió después una encíclica espléndida en donde afirma esta primacía de San Ignacio. Este autor que cita esto de los 600 aprobaciones, indulgencias, bendiciones, etc., nota que, y es muy obvio esto, que San Ignacio implícitamente se puede decir que tiene una situación de doctor de la Iglesia. No sé por qué no se le ha declarado doctor de la Iglesia, pero San Juan de la Cruz, que evidentemente tenía una autoridad en la teología mística incomparable, fue proclamado doctor de la Iglesia por Pío XI, y Santa Teresa de Jesús, pues, por Pablo VI. Si algún día oímos decir que San Ignacio de Loyola lo han declarado doctor de la Iglesia, evidentemente lo último que nos podría pasar es extrañarnos. Es absolutamente obvio que tiene todos los caracteres de un doctor de la Iglesia. Incluso su doctrina, su mensaje que por el carisma divino ha comunicado a los fieles cristianos, ha tenido una influencia más universal que bastantes doctores de la iglesia moderna, digamos, y comparable solo con los mayores maestros de la espiritualidad cristiana. Bien. Ahora, en esta conferencia introductoria, me quedan unos minutos, voy a terminar lo que quería decir. San Ignacio, este conjunto de documentos que se llaman ejercicios espirituales, lo escribió en cuatro etapas, se pueden señalar. Primero, hay cosas que parece que tienen el germen en los apuntes que él hacía o lo que él se daba cuenta cuando su conversión, cuando estaba herido y tal cosa. Él lo explica en la autobiografía de una forma estupenda, leía vidas de santos y quería ser como los santos. Y después dejaba la vida de santos y comenzaba a pensar en una señora de la cual estaba enamorado, que era más alta que duquesa. No se sabe quién es, pero tenía que ser de familia real, y que él pensaba casarse con ella. Y quería muchas proezas, las armas y el servicio del reino, ¿no?, para llegar a casarse con la señora. Y después volvió a la vida de santos. Y después notaba que cuando pensaba en triunfar en el mundo y casarse con una mujer de familia real y todo eso, y triunfar, mientras lo pensaba estaba muy feliz, pero después se quedaba muy triste y como vaciado. Mientras que cuando leía vidas de santos, aunque sufría de pensar, los santos han hecho eso, yo tendría que hacerlo, yo no lo hago, entonces tenía como una compunción de corazón, pero quedaba después pacífico y alegre. Y explica él, es un primer efecto de cuando uno algo le lleva a paz y alegría, es cosa de Dios, y se le lleva a turbación y desánimo, es cosa del demonio. Esto más o menos es la regla que después da San Ignacio. Y esto es el germen imperfecto y todavía poco consciente, porque no sabía dónde Dios lo llevaría, en la primera etapa. Después, en Manresa, leo esto y termino con esto. En Manresa pasó esto que voy a leer aquí, a lo cual, según declaraciones suyas después, confidencias del padre Jerónimo Nadal, Pepe Polanco, etc., está el momento definitivo de las ilustraciones fundamentales de los ejercicios, que son, como dice San Ignacio mismo, la meditación del reino y la de las banderas. Y esto va junto con todo esto que pasó allí. Y termino con esto. Una vez, esto es la autobiografía, dictada del autor. Una vez iba por su devoción a una iglesia, está escrita en tercera persona, a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe, espirituales quiere decir de la vida espiritual, y de la fe, misterios de la fe, y de letras, o sea, de cosas que se estudian en la filosofía, ¿verdad? Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, que fueron muchos, sino que recibió, es decir, mucho conocimiento concreto, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, que son los que tiene cuando está dictando esto, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, o sea, no solo lo aprendido en las universidades, en el Callao, en París, sino de las revelaciones e ilustraciones divinas. Todas cuantas cosas ha sabido, aquí va lo que ha sabido, ¿no?, experiencia humana y todo, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto no fue un acto intenso suyo, activo, fue un acto de ilustración de los dones del Espíritu Santo. De la manera que está dicho, según la terminología de Santo Tomás, diríamos que preferentemente se refiere aquí a los dones del entendimiento y de la ciencia, porque no habla de que gustase el amor de Dios o la suavidad de Dios, sino que Dios le dio a conocer los misterios de la fe y muchas cosas de vida espiritual y de letras. O sea, un conocimiento del hombre y del mundo y de la vida y de la historia y del amanecer de los hombres desde Dios, iluminado por la fe, y una comprensión del sentido de la fe. Donde entendimiento y donde ciencia, también donde sabiduría, pero en otros textos en que habla que lloraba pensando en la pasión de Cristo, etcétera, así, o ilustraciones sobre el misterio trinitario, etcétera, se ve más lo que es el don de sabiduría. Aquí no dice que Dios lo iluminase sobre Dios, sino que Dios lo iluminó sobre el hombre, sobre la vida espiritual y sobre lo revelado en la fe, que es Dios, pero es lo que llama Santo Tomás el intellectus y la ciencia como dones del Espíritu Santo. Y aquí está seguramente el momento inicial. Después viene otra etapa, tercera, en que él va escribiendo lo que primero son apuntes espirituales suyos, lo va escribiendo para poderlo dar a otros. Y cuando va reuniendo los compañeros, los va comunicando a los otros para que también los den a otros. Y así, esto va por etapas, él lo dice, los ejercicios no están hechos todos de una vez, él lo dice. No en un solo tiempo, ¿no? Hacia 1531-32 en París ya estaba sustancialmente todo lo que está ahora. Añadió últimamente las reglas de sentir con la Iglesia y alguna de esas cosas así. Y en 1531 ya había una versión latina de toda esta parte nuclear. En París, es curioso, añade la meditación de los dos binarios a la meditación de las dos banderas, del tres binarios de las dos banderas. Y hoy he sabido yo, para bien preparar las conferencias, he sabido yo por qué sale este término tan raro de los tres binarios. Que dice que era una terminología que se empleaba en la teología moral, en la Sorbona. Como decía, por ejemplo, para presentar un caso de moral se dice, a ver, se encuentra Pablo en el caso de que sabe que tal cosa, ¿verdad? Y él si lo revela, pues tal cosa. Pero si no lo revela, va a perjudicar. Que tiene que revelarlo, tiene que callarlo, ¿no? Pablo se encuentra en el caso que sabe que María, el tal cosa, que el tal cosa. Se ponen nombres propios como ejemplo. Pero entonces el moralista se encuentra que si pone nombres propios tendría que decir aquello: toda semejanza con la realidad es puramente imaginaria, se ha puesto solo como se ponen las películas. Cuanto más se parecen, más se pone esto. Entonces, como que es natural que la moral tenga que ver mucho con la vida concreta de la gente, pues en lugar de poner nombres propios, se ponían plurales, grupos. Un binario de hombres, es decir, varios hombres, más de uno, más de un hombre se encuentra en el caso, un binario, es decir, esto solo no le ha pasado más a uno, sino a dos por lo menos, ¿no? Hay dos hombres por lo menos en el mundo que han hecho trampa con Dios y se han convencido que estaba en gloria a Dios cuando se buscaban a sí mismos. Entonces, hay tres binarios, hay unos grupos. Esto es una terminología parisien, lo cual quiere decir que esto está añadido a las dos banderas, que viene de la ilustración del río Carboner, se ha añadido después de haber estudiado ya teología. Que la redacción final de San Ignacio, hay ya conocimientos teológicos, esto es cierto, porque el manuscrito tiene cosas que después él corrige y enmienda y suprime, y una de las cosas que quitó son las citas, pero las citas las había puesto él, después las quitó, precisamente para dar al libro el máximo carácter práctico-práctico y no especulativo-práctico. Pero cuando dice que solo Dios puede mover la voluntad, cita dos pasajes de la Suma Teológica, absolutamente cruciales y muy técnicos, muy bien escogidos. Y decía el padre Orlandis, es ir a lo más difícil y más fino de la Suma Teológica, a ver la noción de la gracia sobre la voluntad humana. Y ya están las citas de Santo Tomás, están tachadas. Pues ahí, San Ignacio lo dictó y después lo hizo tachar. O sea que ya la redacción final, que se debe toda la ilustración a esta, redacción parisiense, diríamos, y cuando ya queda el libro hecho, ya hay esta cosa. Después viene un periodo que ya es previo a la aprobación del año 48, en que San Ignacio lo omnia digesit, todo lo refundió, revisó todo, y entonces es cuando fue haciendo estas correcciones a la versión que había hecho en estos últimos años. En el texto ese hay 47 correcciones de la mano de San Ignacio, y el texto era el que lo había dictado. 47, se ven. Sí, están, no, si esto es perfecto. Hay la tachadura y debajo de la tachadura se ve lo que hay. Se colige por el contexto y eso, de modo que lo que aquí está tachado, aquí está puesto en letras de molde diciendo San Ignacio suprimió la cita y te la ponen aquí, la cita. No hay duda ninguna. Pero hay 47 enmiendas, que algunas son meramente verbales, por ejemplo, ordenar la vida, pues. Que Dios como Dios ordene, que Dios como Dios se sirva a disponer, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que palabras que le parecen más perfectas en castellano, y enmiendas verbales. Y otras son supresiones de referencias técnicas, ya está. Bueno, esto ha sido una cosa introductoria para presentar un poco la naturaleza de este libro y la relación que tiene con la experiencia espiritual de San Ignacio, la aprobación pontificia y el cómo en este libro, que es muy serio, todo lo que parece instrumental es instrumental, todo lo que parece técnico está al servicio de la praxis, y toda la praxis se ordena a buscar la gloria de Dios y la salvación del alma, ¿no? Es un libro absolutamente sobrenatural e inspirado, como no cabe la más pequeña duda. ...18 de enero de 1986... Continuando estas conversaciones sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, vamos a tratar hoy de analizar un poco las distintas orientaciones de su contenido, pero desde una perspectiva que trate de hacer ver precisamente el carácter unitario, el fin único de todos los documentos, métodos de examen de conciencia, métodos de instrucción moral y espiritual que va dando, proponiendo al director para que según la conveniencia y la aptitud del ejercitante lo organice, vaya, le vaya orientando en este trabajo espiritual. El título ya vimos que viene después de unas notas y habla de ejercicios espirituales, y precisamente la primera anotación dice así: por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar, vocal y mental, o sea, vocalmente y mentalmente, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Pone un ejemplo, así como pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo, entonces otra vez, ya, el fin, todo modo de preparar y disponer el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Esta es la primera anotación. En esta anotación notemos lo siguiente. Termina hablando de la finalidad de todo este conjunto de trabajos, ejercicios espirituales, ordenados a que se busque y se halle la voluntad divina en la disposición de la vida, en orden a la salvación del alma. Y para ello, quitar todo afecto desordenado. Esto es el fin, el sentido de todo. Pero enumera primero las distintas, dice, otras espirituales. No enumera del todo, todo lo que se puede entender por ejercicios espirituales. Pero da una lista de unos miembros que conviene ya comenzar a analizar. Primero habla de exámenes de conciencia. Efectivamente, una de las cosas que se proponen al ejercitante son métodos, sistemas de examen de conciencia. Dice después meditar. En esto se ha exagerado, porque se suele hablar de la meditación ignaciana como característicamente constituida por la aplicación de las potencias del alma a un determinado objeto, trayéndolo a la memoria, aplicando el entendimiento para entender lo que estamos rememorando y tratando después de obtener una decisión de la voluntad de acuerdo con los principios que hayamos entendido después de esta aplicación de la memoria y del entendimiento. Esta actividad de meditar está nombrada en varios títulos de ejercicios con el nombre de meditación de las con las tres potencias del alma, con la memoria, el entendimiento y la voluntad. Lo que por uno de esos empobrecimientos posteriores y malentendidos que han dado a los ejercicios esta fisonomía de una cosa excesivamente racional y excesivamente intelectualista, que no es lo que San Ignacio hace, con este empobrecimiento se ha olvidado una cosa, que la mayoría, pero con mucho, no me he dedicado ahora a contarlo, porque además los ejercicios se pueden alargar mucho y en unos ejercicios completos de 30 días hay muy pocas meditaciones y muchísimas contemplaciones. Y en cualesquiera ejercicios, aunque sean de 8 días, hechos según el sistema de San Ignacio, la meditación de las tres potencias apenas se halla más que en la primera semana, en las primeras contemplaciones, meditaciones. A partir de la segunda semana, en la tercera y en la cuarta, San Ignacio titula los ejercicios que va a proponer al ejercitante, estas horas de oración, diríamos, de meditación, que solemos decir, las presenta como contemplaciones y las dispone, veremos más en detalle, no como un raciocinio a partir de unas verdades o tratando de entender unos principios para sacar unas conclusiones y formar unas decisiones, sino como una atención del espíritu a una escena de la vida de Cristo, a una escena narrada en el Evangelio, tratando de, como quien dice, ayudándonos de la imaginación, tratar de estar allí como si lo viésemos y, como quien dice, mirar y tratar de sentir y dejar que nuestra alma se deje llevar por lo que se le ocurre, viendo a María decir al ángel, hágase en mí según tu palabra, o viendo al niño nacido en un pesebre, o viendo a Cristo azotado, o viendo a Cristo clavado en cruz. La mayoría de los ratos que San Ignacio invita al ejercitante a que se esté en actitud de meditación, ¿qué decimos? No le propone meditaciones discursivas sobre verdades, sobre principios, sobre la ley de Dios, los mandamientos, sino contemplaciones casi todas centradas en la persona de Cristo, en la persona de Cristo, en su vida, en el tiempo, en su vida histórica, tratando de nosotros vivir como si hubiésemos estado en Belén, en Nazaret, o en el Calvario, o en oyéndole predicar el Sermón de la Montaña, oyéndole predicar. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. San Ignacio nos propone una meditación sobre las bienaventuranzas, que tratemos de entender qué conexión tienen con las virtudes o qué sentido tiene la mansedumbre o la pobreza de espíritu, ¿no? Trata de que nosotros veamos a Cristo en el monte, la multitud y los discípulos alrededor, y Cristo diciendo, bienaventurados los pobres. Quiere que estemos como si lo viésemos, tratando de ponernos en una actitud, diríamos, cuasi intuitiva. Por tanto, meditar es una cosa y contemplar es otra. En los ejercicios hay muchísimas más contemplaciones propuestas al ejercitante que meditaciones. Y orar vocal y mentalmente. Cuando aquí se distingue la meditación, la contemplación, del orar vocal y mental, San Ignacio, como se ve muy claramente en otros pasajes paralelos, voy a leer alguno, entiende por oración lo mismo que Santo Tomás de Aquino, aquel lenguaje del espíritu movido por la voluntad en el que hablamos a Dios, sobre todo pidiéndole, también alabándole y dándole gracias, pero sobre todo pidiéndole. Cuando llama de orar, orar se refiere también a alabarle, darle gracias, pero sobre todo la actitud de oración, este lenguaje con que hablamos a Dios, suplicándole su gracia, etc. Y pidiéndole perdón por nuestros pecados, etc. Y pidiéndole que nos ilumine y nos oriente, etc. Y es curioso que, por ejemplo, San Ignacio supone que el ejercitante, al cual propone en forma ideal 5 horas enteras diarias de meditación o contemplación, supone que entrará en la contemplación, a veces de rodillas, a veces postrado en tierra, a veces supino rostro arriba, que es decir, pancha en el aire, lo cual no sabemos, no nos parece que a nosotros nos dé mucha devoción, pero también va bien. Otras veces sentado, y otras veces de pie, tendiendo siempre a buscar lo que quiero. Esta frase, buscar lo que quiero, sale por primera vez, pero hoy le voy a dedicar casi toda la conferencia, buscar lo que quiero. El ejercitante se entra en ejercicios, veremos en qué consiste este entrar en ejercicios, buscando hallar la voluntad divina para disposición de su vida, para la salud del ánima. Y esto se concreta en cada etapa, en unos determinados fines o frutos que tiene que busca y desea conseguir. Y buscando lo que quiero, podrá estar de pie, sentado, de rodillas, echado para abajo o echado para arriba. Pero hay que advertir, dice, que si hallo lo que quiero de rodillas, no me mueva. Si uno está encontrando lo que busca en la oración arrodillado, hará muy mal de sentarse. Si lo haya postrado, lo mismo, etcétera, etcétera. Si lo que quiere en un momento dado, lo que está buscando es contemplar, y contempla bien sentado, o medita en la meditación discursiva bien sentado, o está haciendo un examen de conciencia que lo hace mejor sentado, y está encontrando lo que quiere, está conociendo el desorden de sus operaciones, sintiendo en qué está desordenada su vida ante Dios, sentado, sigue sentado. Lo que entonces San Ignacio advierte una cosa, supone que en estas meditaciones y contemplaciones tiene que haber un momento, y él en casi todas dice que al final tiene que orar, es decir, al final tiene que dirigirse a Dios, no solo pensar él o contemplar él, sino que tiene que hablar a Dios, que cuando ora, se requiere mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Mientras piensa, puede estar sentado o de pie. Cuando ora, convendrá, no dice exactamente que se arrodille, dice que se requerirá mayor reverencia, mayor reverencia. Y aquí hay una frase, San Ignacio tiene tantas. Mira, yo todo lo que leo mucho lo subrayo. Y no solo cuando son libros míos, sino cuando son de otros, lo cual me ha traído muchos disgustos en la vida. Pero este libro de los ejercicios, que hace muchísimos años que lo tengo, no tiene ni un subrayado. Es que San Ignacio no admite subrayado. Si comenzases a subrayar, entonces vos subrayarías todo, absolutamente todo. Porque fijaos bien aquí, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? En los actos de la voluntad, cuando hablamos con Dios nuestro Señor. Según San Ignacio, según Santo Tomás, la oración es un acto del entendimiento práctico, movido por la voluntad, movido por la caridad que impulsa el deseo de la oración. San Ignacio aquí no tiene por qué andar aquí discurriendo si es el entendimiento práctico o el entendimiento... Un acto del entendimiento práctico, desde el punto de vista práctico del orante, es un acto de la voluntad. Se tiene que poner a querer pedir. De modo que llama acto de la voluntad al hablar a Dios. Lo cual es admirable. Hablar a Dios. En los actos de la voluntad, cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios o con sus santos, se requiere mayor reverencia. Este es el momento que en casi todas las contemplaciones o meditaciones se llama coloquio, le llama un coloquio. Y al hablar del coloquio, en un momento que ha comenzado a hablar de esos coloquios, es el siguiente comentario, que es, diríamos, hasta divertido, como veréis. Divertido por lo sencillo que es y por lo sorprendente que aquí San Ignacio se sienta obligado a sugerir esta perogrullada. Pero esta perogrullada es una advertencia tremenda para la vida espiritual. Una advertencia tremenda. Tenía el lugar fijado y lo he perdido, pero me esperaré hasta encontrarlo y leerlo en el propio San Ignacio. Al final de la primera meditación, del primer ejercicio de la primera semana, que es una meditación con las tres potencias,